Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en la carta del apóstol Pedro. Vamos a leer en el capítulo 5, vamos a leer desde el verso 10 en el nombre del Señor Jesucristo. Bien, como ustedes estén acá enseñados, así de esa manera, vamos a dar lectura a esta palabra y vamos a hacerlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y que el Señor añada gracia a nuestras vidas. Dice así su palabra: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo os perfecciones, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Si diéramos una mirada rápida, podríamos extraer al menos 5 puntos aquí, rapidito. Dios es un Dios no de una sola gracia, de toda gracia. Este es un concepto muy amplio. A veces podemos tener la impresión de que podemos remitir la gracia a un solo aspecto, pero la gracia del Señor es infinita, interminable. Amén. A tal punto que Dios puede decirle a un profeta: anda y enamórate de una ramera, para mostrarle cuán grande amor tiene Él por su pueblo Israel. A alguien le parecería muy extraño que un Dios esté diciendo eso, sin embargo Dios lo hace para que el corazón de Oseas pueda sentir, ¿no es cierto?, pueda palpitar de una manera como palpita el corazón de Dios. El Dios de toda gracia. Por eso, no importa cuán lejos estemos de Dios, Dios siempre va a poder extender su brazo para alcanzarnos. No importa los errores que hayamos cometido, Dios va a extender su brazo para alcanzarnos. Y quizás tampoco importa si alguien tiene su propia justicia, porque Dios va a descubrir su debilidad y va a mostrar su justicia para alcanzarlo. Porque alguien podría decir: yo no necesito a Dios. Pero sí lo necesitamos todos. La gracia del Señor es infinita. Eso es lo primero que uno mira cuando observa este texto, lo ve así rapidito. Luego dice el Dios de toda gracia que nos llamó. Lo que significa que hay un llamado. Un llamado. Un llamado de Dios para que formemos parte del reino de Dios. Jesús dijo: el reino de Dios está en medio de vosotros y los valientes van a arrebatar el reino de Dios. Entonces, fíjense, pero no solamente el Señor es Dios de toda gracia y un Señor que nos llama. A veces nosotros pensamos y decimos: no, que yo vine, yo quise venir. No, no, no es así. Dios nos llama. Hay un medio de gracia para venir. En algún momento de la vida hay una luz que se enciende. Porque como bien decían los hermanos antes de cantar una de las alabanzas, refiriéndose al libro de los Efesios, decían ellos, leyendo esa lectura, que el Señor nos dio vida cuando estábamos muertos. Y un muerto nada puede hacer. Entonces no podemos venir por sí mismo. El Señor nos llama. Y ahí hay una gracia de Dios que se manifiesta también para oír el llamado del Señor y venir. Entonces Dios nos llama también con un propósito definido. ¿Para qué nos llama el Señor? Para compartir su gloria eterna con nosotros. Mira qué tremendo. Pero no solo eso. Todo esto que el Señor está haciendo es por Jesucristo, dice el texto. O es en unión con Cristo. En unión con Cristo es que Dios desarrolla y trae a nosotros todas estas bendiciones que el Señor nos da. Spurgeon, que fue un personaje de por ahí del 1800 y algo, que la gente le apodó el príncipe de los predicadores, o el pico de oro, le decían, por su facilidad para hablar y predicar la palabra. Un hombre que escribió muchos mensajes centrados en Cristo, en la Escritura. Cuando él se refiere a este pasaje de la Escritura, él se refiere y hace una muestra de una pequeña alfombra. Es como cuando alguien vende anillos, ¿ya? Y siempre sobre esos, esas alfombritas o cajitas donde van los anillos o las joyas, siempre, regularmente esas cajitas son de fondo rojo o de fondo negro. Pero Spurgeon dice, es un pedazo de tela negro, ¿ya? Pero sobre ese pedazo de tela negro que representa la miseria, el pecado, la desgracia del ser humano, dice, sobre esa tela hay cuatro perlas, cuatro perlas preciosas. Y él se refiere a lo que ya he mencionado en este momento. Por eso, cuando se cumplen 9 años y sé que hay toda una proyección de esta iglesia, como todas las iglesias tenemos proyectos, planes, propósitos, estamos confiados que Dios nos llamó y trabajamos. Y cuando ya han transcurrido 9 años y uno dice, bueno, ¿qué hago? ¿De qué les comparto? ¿De qué les hablo? Dios me colocó en mi corazón compartirles esto, que esta noche les comparto con mucha humildad y con mucho cariño. Si nosotros nos centramos en el texto que estamos considerando, tenemos que entender que cada situación que vivamos va a tener un propósito de Dios hacia nuestra vida. Nada acontece en la vida de un creyente que no esté en el propósito de Dios. Aunque a veces, como dice el texto que leí, por un poquito de tiempo tengamos que pasar por el fuego de la prueba. Un poquito de tiempo. Porque eso no va a ser siempre, ¿ya? Pero Dios tiene propósitos definidos con nuestra vida. Por eso que hay que estar consciente de la declaración que el apóstol Pedro hace. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, fíjense bien, hay que leer bien el texto. El mismo Dios, es decir, todo es por Dios. Después de que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo Dios, es decir, ¿quién va a hacer lo que se necesita hacer para que se cumpla el propósito de Dios en nosotros? Dios mismo. Él va a ejercer su voluntad para hacer el propósito que tiene con cada uno de nuestras vidas. ¿Qué va a hacer Dios? Lo voy a repetir, lo dije al principio, pero lo voy a repetir. Dios nos va a perfeccionar. Dios nos va a afirmar. Dios nos va a fortalecer. Y Dios nos va a establecer. Qué tremendo, esto tiene un significado tremendo. Así que aquí vamos a zambullirnos lo más que podamos en razón del tiempo en estos conceptos que nos van a ayudar a entender que la vida cristiana no es así tan light como a veces la vemos los cristianos, no es así tan falta de compromiso, sino la vida cristiana requiere un desarrollo y requiere un compromiso verdadero con el Señor, porque hay etapas en la vida del cristiano que hay que ir cumpliendo y desarrollando. Sin duda, porque Dios las va a hacer. Porque la Escritura dice, Dios pone el querer como también el hacer por su buena voluntad. Y el hombre no tiene ni el querer ni el hacer. Son dos cosas que el hombre no tiene. No tiene ni el poder ni el querer hacer. Pero Dios sí tiene, a través de su Espíritu Santo, la capacidad de hacer en nosotros lo que Él quiere hacer para que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas. Entonces vamos a mirar como que estuviéramos mirando así en esta telita, vamos a ver la primera perla, vamos a examinarla un poquitito para ver cómo esto nos va ayudando a creer en lo que el Señor nos quiere compartir. La primera perla que nosotros vemos aquí, que está mencionada en el texto, es que Dios quiere que seamos perfeccionados, perfeccionados, porque estábamos desarreglados. Nuestra vida interior, nuestra vida sentimental, nuestra conciencia a causa del pecado estaba distorsionada y necesita ser perfeccionada. Necesita que se perfeccione. Eso es una de las cosas importantes que el Señor quiere. A veces podemos tener un precioso sueño, un sueño, ¿no es cierto?, que vivimos y a veces uno se despierta y dice, ah, ¿por qué me desperté? Hubiera querido que este sueño siguiera. Hubiera querido ver el final de este sueño. Pero nos despertamos y perdemos un poco lo que estamos viendo en el sueño. Nos despertamos y no concluimos ese sueño. Nos quedamos ahí sin ver el final de ese sueño. y comentamos y lamentamos, porque así es un cristiano que no llega a la perfección. Es decir, no es nada. Es simplemente como algo, como una nube losa, pero que de repente se fue y se terminó. Así es el cristiano que no llega a la perfección. Entendiendo que la perfección es un proceso, pero todos vamos caminando en este proceso de perfección. El Señor quiere perfeccionarnos. Y la pregunta que uno se hace, ¿acaso Dios, siendo lo que es, siendo lo que significa Dios, un Dios creador, un Dios que creó todo el universo, un Dios que no deja nada inconcluso, ¿por qué tendría que dejar inconcluso una cosa tan importante como es que nuestra vida cristiana se perfeccione? La creación da entonces razón de esto. Él no ha dicho que si empezó la obra en nosotros no la va a terminar. No, lo que Él dice es que la empezó y la va a terminar. Yo pregunto de los que están aquí, ¿cuántos creen que Dios ha empezado la obra en sus vidas? Porque mire, aunque transcurran toda una vida cristiana, yo llevo 54 años en la iglesia evangélica. Desde mi niñez, de chiquitito, 54 años. Y todavía necesito que Dios perfeccione mi vida. Necesito vivir cada día un proceso de perfección. ¿Podría el hombre ser llamado para ser abandonado si Dios quiere la perfección? ¿Lo llama Dios para abandonarlo en medio de este proceso? No. Dios trabaja para que seamos perfeccionados. ¿Acaso no había en Dios un mayor desventurado, infeliz, alguien que siendo llamado no logre ser perfeccionado? ¿Puede alguien ser más desventurado, infeliz, que en medio de este proceso Dios lo abandone para no alcanzar la perfección? No. Tenemos un Dios que está diciendo que Él nos va a perfeccionar. Pero mantengamos siempre el sentido que Pedro coloca en esto. Aunque por un poco de tiempo tengamos que padecer. Pero ese padecer, ese proceso, tiene una finalidad: que nosotros seamos perfeccionados. ¿Cuántos dicen amén esta noche? Amén. Si no se cumpliera este proceso, sería la más grande de las desgracias, hermanos. Porque un Dios que quiere salvarme me abandona. Esa es la impresión que tenemos de Dios. Un Dios que vino para salvarme me va a abandonar en medio de este proceso de perfección. ¿Me dejará inconcluso? ¿No es cierto que no? No. Porque ¿qué valor tiene para un pintor que pinta un excelente lienzo, un lienzo extraordinario, y pintando con esos colores de pronto se desvaneció y se cayó y se murió y no lo terminó? No tiene ningún valor. ¿O qué valor tiene el trabajo de un escultor para hacer una escultura que pique y pique la piedra para hacer una escultura y que de pronto no terminó esa escultura? No tiene ningún valor. Pero Dios no trabaja así. Dios trabaja día y noche en nuestras vidas por su gracia, por su voluntad, trabajando para perfeccionar nuestras vidas. Por eso que Dios ha colocado a nuestra disposición medios de gracia: oración, ayuno, lectura bíblica, estudio más profundo de la Escritura, compañerismo, unidad, armonía, para que vayamos siendo afianzados en este caminar y no seamos como muchos cristianos que están ahí, pero no están viviendo este proceso de perfeccionamiento. Esta obra, fíjense bien lo que dice el texto: el Señor la va a perfeccionar, ¿hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. Entonces alguien puede decir, yo llevo tantos años en la iglesia y yo soy perfecto. No, no, no, nos falta mucho todavía. Pero Dios está trabajando en nuestras vidas. Y qué lindo es, pastor, cuando uno ve que una iglesia nueva, a la que el Señor va llamando gente, se van viendo esos procesos y se va viendo que la gente va perfeccionando, va perfeccionando. Dios está trabajando en la vida de la gente que va llegando a la iglesia. Dios está trabajando para que se cumpla el propósito. Dios está marcando la vida de esa persona. Es triste pensar en este escultor que no terminó su obra, que no pudo llegar al fin de su obra, pero Dios sí llegará al fin de su obra. Dios sí va a terminar su obra. Nada va a detener el plan y el propósito de Dios. Conmigo, contigo, hermanos, y los planes y propósitos de Dios con este mundo, con esta tierra, con la eternidad. Nadie podrá detenerlo. Dios va a terminar su plan. ¿Va a dejar Dios que sus obras sean imperfectas? No, pues Dios es un Dios perfecto. ¿Se podrá decir, podrá alguien decir, estimados hermanos, que el pecado venció a la gracia? Ustedes han exaltado la gracia y la gloria de Jesucristo, el poder de la sangre, sus cantos. ¿Podría pensar uno que Satanás, a través del pecado, venció la gracia y Dios tuvo que huir y retirarse porque Satanás venció y el hombre nunca fue perfeccionado? ¿O será perfeccionado el hombre? Bendito sea el nombre del Señor. Que el Señor nos ayude. Yo pregunto, ¿cuántos quieren estar en este camino de perfección? Amén. Y le voy a decir algo, aunque nos duela. Porque Dios va a utilizar muchas veces circunstancias muy difíciles para que seamos perfeccionados. Dios quiere hacerlo. Bueno, veamos esta segunda perla que encontramos aquí en la Escritura. Que Dios nos afirme, no son cosas iguales, son distintas. Que Dios nos afirme. No solo el creyente necesita ser perfeccionado, sino también afirmado. ¿Quién no se ha sorprendido más de alguna vez cuando después de una lluvia aparece un arco iris tan hermoso? Uno cuando va cruzando la cordillera hacia Mendoza, por ahí, y vienen esas lluvias, esos ventarrones, la cordillera llena de nieve y de pronto uno ve que se levanta el arco iris, o cuando desde nuestras poblaciones lo hemos visto también el arco iris, como quisiera uno sujetarlo ahí y que nunca ese arco iris se fuera, sino que seguirlo viendo por todos los días, levantarse y verlo, esos colores que son pintados con la mano de Dios, y ese arco iris que está dentro de una promesa de Dios, porque Dios dijo: nunca más destruiré la tierra por agua, y pongo por señal y pacto este arco iris. Y cada vez que miramos el cielo cuando el arco iris ve esos colores, uno quisiera correr, ir y no sé, a ver si podemos agarrarlo de esta punta y de la otra punta para que el arco iris nunca más se vaya, porque nadie puede pintar algo tan maravilloso, solo Dios lo puede hacer. Amén. Bueno, así quisiéramos nosotros, pero Dios quiere que nosotros seamos afirmados. El cristiano no es mejor que una flor del campo. ¿Cuál es la diferencia entre el heredero del cielo comprado con la sangre y la flor del campo? ¿Cuál es la diferencia? ¿Dónde está el valor de esa flor que con muy poco sol se agota y se termina? Y la vida del hombre en forma distinta. Que Dios nos conceda que por Él seamos afirmados para no ser el humo de una chimenea. Porque así son los cristianos hoy día. Hoy día están, mañana no están. Hoy día están en la iglesia, mañana no están. Hoy día están en la iglesia y mañana están comprometidos en otras cosas que no son agradables a Dios. Son simplemente un humito que se empezó a salir dos o tres veces, uno lo vio y de repente se desapareció. Nunca más. Así hay muchos cristianos que son semejantes a esta chimenea que lanza humo, pero que no llega a ninguna parte. O como esos cristianos que son como una vendetta. ¿Has visto esas vendettas? Uno cuando va camino al sur, de repente ahí por el pasadito para allá de Rancagua, por ahí hay al ladito unos monitos que venden, que con el viento se mueven, ¿cierto? ¿Cierto? Peleta. Se mueven de acuerdo al viento. Así hay cristianos. Aquí está el predicador de moda, ya voy. Aquí está el grupo de moda que canta, ya voy. Y no está en su iglesia. No está en su congregación. Anda buscando al predicador de moda para ir a escuchar un mensaje. cuando el mensaje está en la Escritura y tenemos que buscarlo. En la palabra del Señor. Entonces necesitamos ser afirmados, que el carácter, hermanos, no sea el carácter de cristiano como esas letras que uno pone cuando va a la playa. Más de todos nosotros fuimos alguna vez a la playa y pusimos ahí te amo, ¿cierto? Y le pusimos el nombre, te amo. O hice un corazón en la playa, ¿cierto? Y de repente en un ratito miramos para el lado y vino una ola de esas medias traicioneras. Yo fui marino, por eso le digo, de esas olas medias traicioneras que uno dice, no, aquí no va a llegar. Cuidado, sí va a llegar. Y viene la ola y en un segundo borró lo que escribimos. Dios no quiere que nuestro carácter cristiano sea así, sino que nuestro carácter cristiano sea un carácter firme. Bendito sea el nombre del Señor. Sino que sea una inscripción no en la arena, sino que el carácter del cristiano, la firmeza del cristiano sea escrito en una roca, en una piedra. Ahí se escriba el carácter del cristiano y se diseñe la vida que Dios quiere para cada uno de nosotros. Que la fe puede ser probada, que hay que soportar el fuego. ¿Por qué? Porque el fuego va a manifestar cuál es nuestra obra. Así dice la Escritura, refiriéndose al tribunal de Cristo. El fuego probará cuál es nuestra obra. ¿Cuál firmeza teníamos en nuestro caminar cristiano? Lo va a probar el fuego. Bendito sea el Señor que vive para siempre. Y va a ser probado de acuerdo, dice la Escritura, a lo que hicimos en vida. ¿Cuáles eran las motivaciones que teníamos? Porque no todas las motivaciones para venir a la iglesia son correctas. Pero ¿cuál es la motivación correcta para venir a la iglesia? Para venir a adorar al Señor. Tenemos que pensar en eso porque un día esas motivaciones van a ser juzgadas. Y aclaro, no para perder la salvación, porque la salvación la tenemos desde que creímos, tenemos la salvación. Pero sí para recibir el galardón, que es distinto. Porque es distinto salvación a galardón. Que el Señor nos ayude. El galardón es para los fieles. El galardón es para el remanente fiel. Aquel que deja que Dios trabaje para que sea afirmado en este caminar de cristianos que estamos sirviendo al Señor. ¿Qué es lo que desea Dios? ¿Qué es lo que quiere Dios cuando dice que seamos afirmados? Que todos nosotros estemos cimentados y arraigados en amor. Que nuestras convicciones sean profundas. Que no le tengamos nunca más miedo cuando un testigo de Jehová, un mormón, golpee la puerta de nuestra casa y tengamos que escondernos. Y escondernos porque no tenemos convicciones profundas con respecto al reino de Dios, a lo que es Jesucristo, a lo que es el Evangelio. Porque no hay una experiencia empírica, personal, profunda de una relación con Dios y de un cambio de vida. Necesitamos profundizar nuestras convicciones. Necesitamos entender que nuestro amor a Dios es un amor real, no es algo ficticio, no es algo sentimental, no es algo pasional. Es distinto lo que Dios requiere, estimados hermanos, de nosotros. Bendito sea el Señor. Que el Señor nos ayude. ¿Por qué tenemos que pensar que después de haber recibido lo que hemos recibido, tenemos que volver a los pobres rudimentos, volver a lo nuevo? ¿Por qué después de llevar años en el Evangelio tenemos que estar llenos de dudas? Llenos de dudas, cuando nuestras convicciones debieran ser tan profunda que nadie nos mueva. Por eso somos perfeccionados y ahora dice somos afirmados. Que ningún viento de doctrina, de moda, nos mueva de lo que nosotros ya hemos creído y recibido de Dios. Porque eso es lo que Dios quiere. Miremos y observemos una ilustración que está en muchos libros. Un viejo roble que todos le decían al leñador que sería más fácil echar abajo todo un bosque antes de echar abajo un viejo roble. Porque basta mirar sus raíces para darse cuenta cuántos vientos y huracanes soportó ese viejo roble. No se cayó con el primer hachazo del leñador. Fue imposible derribarlo porque tenía raíces profundas, porque estaba afirmado en firmes convicciones. Que el Señor nos ayude y nos bendiga. Que el Señor nos conceda de su gracia en esta noche. Y que la vida cristiana suya y mía sea como este roble. Que nada lo mande abajo. Ni el fuego más terrible de prueba que venga sobre nuestras vidas nos haga dudar de nuestras convicciones que tenemos por la palabra del Señor. Me apuro. Vamos a la tercera joya que encontramos aquí, es que Dios nos fortalezca, que el Señor nos fortalezca. La figura entonces es de un soldado vestido de armadura, pero todavía es débil, aunque está lleno de armadura por todo lado, pero sigue siendo débil. Necesitamos no nuestra propia fuerza, necesitamos la fuerza del Señor. Amén. Por eso la Escritura dice, fortalecidos en el poder de su fuerza, en el poder, en la dinamita del poder de su fuerza. Solo Dios puede otorgarnos esa fuerza o ese poder y esa fortaleza. Con la fuerza del Señor simplemente podemos vencer. La Escritura nos habla de esto, del poder de su fuerza. Hebreo nos habla de hombres que derrotaron ejércitos y lo hicieron como viendo al invencible, porque la fuerza no estaba en ellos sino en Dios y en la fe que tenían en el Dios que era poderoso para derribar a todos sus enemigos. Por eso en ese magistral pasaje del capítulo 11 encontramos esta expresión: se sostuvieron, aunque fueron aserrados, perseguidos, maltratados, aunque fueron echados de su tierra, aunque perdieron todo, fueron separados de su familia, pero se sostuvieron como viendo al invisible. Bendito sea el Señor. Que el Señor nos ayude, hermano, que nada te mueva de aquí, que pasen los años y permanezcas aquí, que no seas uno de esos cristianos que anda de iglesia en iglesia buscándose y acomodándose. No, un cristiano que permanece fiel y que pide a Dios: Señor, plántame aquí, plántame en esta iglesia, Señor, plántame en esta congregación. Que no sea de como esos miles que andan en transferencia en las diferentes iglesias. No, yo quiero ser un hijo tuyo que viene a servir en una iglesia. Y como decían los antiguos pentecostales, de aquí me sacarán muerto, pero nunca me moveré de mi iglesia. Bendito sea el Señor, porque fue aquí donde recibí el bien y la misericordia del Señor. Aunque no venimos al templo a adorar al templo, pero venimos a adorar al Señor del templo, a ese Señor que nos trajo aquí y nos hizo sentarnos aquí y puso pastores para que nos enseñen la palabra. Entonces podemos decir en esta noche: nosotros queremos que Dios nos fortalezca para que nada nos mueva. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, termino. La cuarta joya que vemos aquí es que Dios nos establezca, que el Señor nos establezca. El cristiano debe establecerse, no debe andar de aquí para allá ni de allá para acá. Lo dije de antes, no andar interesado en escuchar al predicador de moda. Es mejor leer la Biblia, es mejor estudiar la Biblia. Porque hay mucha gente que hace en eso. Mucha gente hoy día anda en eso. No, no, no. Que Dios me establezca. Que Dios me establezca. Bendito sea el Señor. En el seno de una iglesia donde me enseñen la palabra, donde me eduquen, donde me enseñen las verdades del Señor, donde hay un ministro que ora e intercede por mi vida y donde hay un ministro que predica la palabra para exhortar, para consolar, para edificar, no para hacerlos sentir bien, simplemente hacerlos sentir bien. No, un ministro que predica la palabra del Señor, porque por la palabra del Señor somos bendecidos. Amén. Y llenos de la gracia del Señor. Que el Señor nos bendiga esta noche. Debemos obedecer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es nuestra regla de fe y de conducta. Eso es lo que Dios quiere, establecernos. La gente hoy día va de un lugar a otro sin saber dónde va, cualquier viento lo mueve para acá, para allá, los jóvenes corren para un lado, para el otro, pero Dios no quiere eso, Dios quiere que tú te establezcas. Amén, amén, y que reciba la enseñanza, la corrección, la dirección que Dios le da al siervo que Dios te ha puesto por delante. Eso es lo que Dios quiere. Dios es poderoso para guardar nuestro depósito. Finalmente, las razones por las que el apóstol ha colocado estas perlas delante de nosotros es para que haya fruto en la vida de cada creyente. Porque el creyente debe dar frutos. Y vuelvo a repetir lo que dije al principio, cuando ve así por encimita el texto, uno encuentra algunos aspectos que ya los mencioné, pero cuando uno se va mucho más profundo y empieza a buscar estas preciosas perlas que están en este texto, ¿cuánto realmente podemos crecer mediante las gracias del Señor? Y si hay algo que uno quisiera es en cada congregación infundirles esto, hermano, tenemos que crecer, tenemos que ser perfeccionados, tenemos que ser afirmados, tenemos que ser establecidos. Bendito sea el nombre del Señor. Es el plan de Dios para cada uno de nosotros. Y cuando atravieses por valles, por montañas, cuando cruces por fuego, cuando vayas por las aguas, nunca pienses que eso es porque Dios quiere terminar contigo o abandonó ese proceso. Dios no lo va a abandonar. Eso es parte del proceso de Dios para que tú y yo podamos crecer en la gracia del Señor. Finalmente, entonces, la Escritura nos dice esta noche que Dios es un Dios de toda gracia. O sea, no hay nada que Él no pueda hacer. Todo el Señor lo puede hacer. Todo, todo. ¿Qué te falta? Dios puede darte todo. ¿Qué necesitas? Dios lo tiene todo. Porque Él no tiene ninguna limitación. Ninguna. Dios es un Dios que nos llamó por su gracia. Nos llamó. No lo elegimos nosotros a Él. Él nos eligió a nosotros. Y nos llamó. Pero miren, hermanos, qué lindo, ¿no? Yo me imagino que cuando Pedro escribe esto, tiene en su mente la gloria y la eternidad. ¿Por qué él agrega? Porque Dios nos llamó a su gloria. A su gloria, a ver su gloria aquí en la tierra, pero a su gloria eterna en los cielos. Dios nos llamó. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso la expresión maravillosa del libro de Hebreos en el capítulo 12, los versículos 20 en adelante, dicen: ustedes no se acercaron a ese monte, refiriéndose al monte Sinaí, al monte que provocaba temor, si ustedes que se acercaron al monte de Sión. Se acercaron a la congregación de los justos. Se acercaron no solamente a la congregación de los justos, sino que se acercaron a millares y millares de ángeles. Se acercaron a la sangre de Jesucristo que ha sido rociada o derramada en favor de nosotros. ¿Cuándo aconteció esto? Aconteció cuando creímos y cuando nos hicimos parte del reino. Porque creímos y porque confesamos a Jesucristo, entonces ya somos parte de la ciudad celestial de Sión y somos parte de esa ciudadanía. Ahora, ¿cómo accedemos a todo eso? Por fe. Por fe somos parte ya de eso. Un día, hermanos, vamos a volar de esta tierra y vamos a estar plenamente en la presencia de Dios y vamos a recibir todo lo que Dios ha preparado para nosotros. Dios nos llamó con un propósito. Dios nos llamó para llevarnos a su gloria eterna y Dios nos llamó en Jesucristo. Todo está centrado en Él. Por eso Él pudo decir estas palabras: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie irá al Padre si no es por mí. Nadie más en la historia universal se ha atrevido a decir estas palabras, pero Jesús dijo estas palabras: nadie irá al Padre si no es por mí. Hay un llamado. Pedro dice: fuimos llamados a su gloria eterna, pero es en unión con Jesucristo nuestro Señor. ¿Cuántos reciben la palabra del Señor esta noche? Bueno, podemos orar y dar gracias a Dios. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar, vamos a pedir. Cada uno de nosotros sabe cuál es su condición. Cada uno de nosotros sabe dónde Dios tiene que trabajar mejor, ¿ya? ¿Dónde Dios tiene que colocar su gracia para que se pueda manifestar en nosotros? Padre, he predicado tu palabra esta noche. Gracias, Dios mío, porque muchas veces en mi carrera cristiana, y al igual que todos mis hermanos que están aquí, hemos sido favorecidos con tu gracia. Si así no fuera, no estaríamos aquí, Señor. Gracias por esas gracias que aún no entiendo, que aún no puedo comprender, Señor, pero que tú sí sabes por qué haces todas las cosas. Te damos gracias esta noche por este lindo momento que compartimos, y queremos pedirte por esta hermosa congregación, por estos pastores que están aquí, para que esta congregación, Padre Santo, se establezca, para que esta congregación sea firme, para que esta congregación se perfeccione, Padre Santo. Que así sea, Dios mío, que haya un crecimiento no solo cuantitativo, sino un crecimiento cualitativo en esta iglesia, Señor. Que el carácter tuyo se imprima en la vida de cada uno de los miembros de esta congregación, Señor. Aún siendo jóvenes, Padre, muchos de los que están aquí, pero que el carácter tuyo se imprima, Señor, cual golpe del escultor a esa piedra, hasta terminar esa obra, Padre Santo, que tú, por cierto, la iniciaste y la vas a terminar en cada uno de nosotros. Bendícenos con tu presencia y ayúdanos a entender estas verdades bíblicas, estas verdades de tu palabra, y que puedan animarnos a creer y a confiar, Señor, de que tú cumplirás el propósito que tienes con la vida de cada uno de nosotros. Muchas gracias, Padre Santo, en los méritos de Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador. Amén.